Le hicimos todo el estudio pertinente en la comisión tercera, tuvimos todo el acompañamiento de la administración, de los asesores jurídicos, de la misma administración, del mismo consejo. Pedimos conceptos extras, o sea, por fuera, porque la verdad a mí sí me parece importante el estudio y el diseño de una nueva modernización de nuestra administración. ¿Y por qué creo, Ariel, que es importante? Era importante este estudio porque no, de hecho el proyecto de acuerdo no pasó en la comisión tercera, hubo empate, dos concejales decidieron votar que se devolviera, dos decidimos darle la ponencia positiva, pero el reglamento interno y la ley nos dice que cuando hay empate hay que devolverlo otra vez al Ejecutivo. Pero yo sí quedé muy triste porque nosotros debemos de pensar en la modernización de nuestra administración. ¿Y por qué debemos pensar en la modernización de nuestra administración? Primero porque debemos de brindarles unas garantías, unos mejores servicios a nuestra comunidad, debemos de generar empleo, debemos de generar recursos, y con este estudio y diseño, vuelvo y repito, que estaba pasando el alcalde solamente quería hacernos partícipe, como él es el administrador y nosotros los coadministradores, entonces él quería hacer partícipe a nosotros para cuando él llegara, verdaderamente llegara a la reestructuración como tal, nosotros tuviéramos conocimiento, porque yo quiero decirle a Ariel que él tiene la facultad para hacer el estudio y el diseño, y tiene la plata, y la alcaldía lo necesita, porque nosotros necesitamos aquí crear la Secretaría de Medio Ambiente, crear la Secretaría de Tránsito, crear la Secretaría de la Mujer, crear algunas direcciones, y todo eso que hace, eso hace que genere ingresos para el municipio, hace que genere empleo. Y le quiero decir algo más, Ariel, con estos estudios y diseños se le iba a mejorar la calidad de vida a muchos de los empleados que hay hoy en día en nuestra administración, que hay en el municipio de Soacha, porque aquí hay gente que entró siendo bachiller y que hoy en día son profesionales y desafortunadamente no han podido crecer en su profesión, no han podido escalar, precisamente porque no hay el campo aquí dentro de la administración. ¿Por qué? Porque está muy reducido. Con estos estudios y diseños que se iban a hacer, esto nos iba a arrojar unos resultados para el progreso de nuestro municipio. Pero devolviéndonos un poquito, si el alcalde tiene esa facultad, entonces ¿cuál es la razón para que lo pase al Consejo un proyecto de acuerdo para que le autoricen esos estudios y diseños? Claro, el alcalde tiene la facultad para él hacerlo, él no necesita el Consejo. Es que mire qué ha pasado acá, a veces acá pasan los proyectos y los concejales dicen, ah, pero el alcalde no dijo nada, solo quiere que le aprobemos, que le aplaudamos acá al escritorio. Pues él quería hacer otra dinámica, él quería involucrar ya a los concejales. Él es el administrador, nosotros somos los coadministradores. Él quería que cuando llegara ese estudio, todo eso que arrojó esa respuesta de ese estudio y de ese diseño, que los concejales tuvieran conocimiento de esa reestructuración para implementarla, que no nos fuera a coger así como se dice fríos en eso, sino que estuviéramos todos como hablando un mismo tema, pero desafortunadamente los concejales no la cogieron así. Vuelvo y le repito, el alcalde puede hacer su estudio, sus diseños, porque él tiene el presupuesto y la ley lo faculta a él, solamente que él quería que los concejales desde ya tuviéramos el conocimiento, para que cuando llegara eso los concejales dijeran, pero es que oiga, el alcalde no nos tiene en cuenta, somos los que le aprobamos y no nos tienen en cuenta, solamente nos mandan los proyectos y pupitrien, mire que él quiso cambiar. Concejal, ¿qué futuro entonces le espera a este proyecto? Porque al fin y al cabo fue devuelto, no fue hundido, y tengo entendido que cabe la posibilidad de que se vuelva a presentar. El alcalde puede hacer el estudio y el diseño por voluntad propia, o sea, él tiene la facultad para hacerlo, él, y aparte eso tiene el presupuesto, él lo puede hacer y lo presenta, cuando lo presente, es más, yo como alcalde lo haría, porque ya todo el consejo sabe de lo que él quería, entonces cuando el proyecto ya se socializó, no pasó, pero ya se socializó, la gente ya tiene claro. Gracias a los medios de comunicación, la gente también se está informando. Se hizo una reunión, el alcalde hizo una reunión con toda la planta de la administración, donde muchos quedaron contentos, donde no se vio que era un atropello, como lo estaban haciendo ver algunas personas, que era una masacre, sino que era más bien para mejorarle la estabilidad. Claro, Ariel, tampoco podemos desconocer que de pronto pueden haber algunos perjudicados, pero créame que son más los beneficiados que los que se van a perjudicar. Se beneficia la comunidad, se benefician los mismos empleados porque van a crecer, van a haber nuevos cargos. Entonces, el alcalde puede hacer la reestructuración ahorita, o sea, hacer los estudios y los diseños y presentándolo la próxima vez con todo eso que arrojó, todos esos resultados, presentándolos al consejo. Y el consejo, pues, algunos aprobarán, otros no otros aprobarán, otros desaprobarán. Ahí miraremos cómo está la cosa en el consejo. Bueno, concejal, ¿cómo podríamos resumir el beneficio de una reestructuración administrativa aplicada al municipio de Soacha? Por ejemplo, ¿qué ventajas traería para el municipio? ¿Qué ventajas para los funcionarios, para los contratistas? Uy, muchísimas ventajas traería este estudio y diseño, Ariel. Mire, nosotros necesitamos crear la Secretaría de Tránsito de nuestro municipio. La misma gente dice, los mismos conductores, ¿por qué todos los comparendos que nosotros pagamos acá la plata se da para la gobernación y las vías nuestras están vueltas nada? Esos recursos quedan acá, los invertimos en las calles, generamos empleo, porque es que tenemos recursos. Necesitamos la Secretaría del Medio Ambiente. Si nosotros necesitamos construimos la Secretaría del Medio Ambiente, la creamos, pues vamos a necesitar ingenieros, tecnólogos, técnicos, y nosotros mismos podemos controlar la parte ambiental, nuestros humedales, generar empleo, generar recursos. Necesitamos la Secretaría de la Mujer. Hay muchas cosas que necesitamos en nuestro municipio que se han quedado cortas, que la gente viene a buscar y no saben a dónde dirigirse. Entonces esto hay que darle un cambio para mejorar la calidad de vida a los soachunos. Yo quiero decirle, Ariel, que Soacha no es el pueblito de hace 20 años, Soacha es la sexta ciudad de Colombia y van a llegar 600.000 habitantes y tenemos que pensar en eso, en darle mejor calidad de vida a los soachunos. Y para terminar, la calidad de los mismos empleados de la misma alcaldía. Vuelvo y le repito, acá hay gente que entró con un bachillerato y que hoy son profesionales y que siguen con un cargo ahí de ganándose en 1.200.000 cuando ellos deberían de estar ganándose en 5 millones como profesionales. ¿Pero por qué no lo han podido hacer? Porque no hay los cargos. La alcaldía es muy pequeña, la infraestructura de la misma administración no lo permite. Con estos estudios y diseños eso nos va a arrojar unos resultados que aquí pueden crecer muchos.